muchacho. Recordemos bien tus tiempos de estudiante. Vení, vení. Hoy un juramento, mañana una traición. Amores de estudiante, flores de un día sol. Apasionadamente quiero calmar los enojos de aquellos claros ojos, siempre mintiendo amor. Por un mirar que ruega perder la quietud, buscar recuerdos de mi juventud. Es una boca loca la que hoy me provoca, es un collar de amores en mi juventud. Fantasma del pasado, perfume de ayer, te buscaré doliente, plateando mi ciel. Bandada del recuerdo de un tiempo querido, lejano y florido. Marcos, venga, vamos a recordar viejos tiempos de estudiantes. Vení también vos, Mariana, vení. Qué lindos tiempos, ¿eh? Fantasma del pasado, perfume de ayer, te buscaré doliente, plateando mi bandada del recuerdo de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Hoy un juramento, mañana una